Román. ¡Ey! Román, por... Vení. ¡Hola, Puche! ¿Qué hace tanto tiempo? ¿Vos qué haces, Román? No, vine a saludar a los chicos. Pero Hace un montón que no nos veíamos. Yo me siento, vengo medio tenés que estar cansado. acá, Román. ¿Qué? ¿Vas a hacer el programa desde el pasillo? Programa. Sí, Programa. Sí, pasaba nomás. Román. El programa. Un tiempito sin hacerlo y ya te olvidaste. No sé de qué me estás hablando, Puche. En Vos serio. me estás jodiendo, en serio. Me estás No, no, jodiendo. no. Es una Que broma. yo, pero escúchame, que yo hacía un programa. Ah, bueno. El tipo se olvidó. No lo puedo creer. Un Ya salimos programa. al aire, Román. No sé qué vas a hacer. La verdad, no lo sé. Un programa. Yo conducí un programa. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Te olvidaste de todo. ¿De qué, No, la verdad. En esta parte, que es la instrumental, vos presentabas el programa, decías no sé qué, que... En la tierra detrás de mis ojos. ¿En serio me decís? En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie. De ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar. Flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Che, Puche, y bueno. Con todo este asunto, ¿cómo se llamaba el programa este del que me hablas? Se llamaba, no, Román. Se llama. Estamos al aire ahora mismo, Román. Sí, veo la luz roja. Sí. Bueno, ¿y? ¿Qué ¿Cómo? hacemos? No sé. ¿Qué hacemos? No, no ¿Sabés sé. qué? Habla de esto, de lo que te ¿De qué? de lo que ¿De te qué? pasa. ¿Qué me pasa? Habla del olvido. Del olvido. Qué poco profesional que sos, por favor. Si no me muevo yo, esto no camina. Del olvido. ¿Cuánto tiempo hacía que te había olvidado? ¿Cuánto vi de nuevo tu vestido blanco? ¿Cuántas viejas heridas se me había curado? Vi de nuevo tu vestido blanco. Pero entonces, ¿a dónde fueron a parar las bolillas que dejé en mi vereda? El mar escondido en un caracol. La tierra y el cielo entre los números de tiza. ¿Cuál será la nueva casa del bicho canasto? ¿Acaso olvidé también los rulos de mi vieja? Los broches como dientes de madera colgando de una soga, un soldado de plástico en la gramilla. ¿Dónde está ahora la bicicleta con rueditas? El vértigo de pedalear con los ojos cerrados. El rastrojero que nos llevaba a la canchita y el primer mate. Y el primer mate. Cuánto anochece el cielo de verano, mirando los ceros, soñando en el patio, besos que dan risas, manos en las manos, sabor amargo, vestido blanco. golpear la puerta, ir a buscarla para jugar. El querer ser grande y el miedo a crecer. Las mojarras hundiéndome la boya. El aula que daba a la calle, el patio de baldosas y Carmen que las hacía brillar con viruta y querosén. Una bolsita con golosinas y verduras para el puchero. También olvidé lo dulce de un caramelo. Me quedé parado sin saber qué hacer. Pude haber corrido, pude haberte hablado. Pero ya está tarde por última vez. Desaparecí. Vestido blanco, blanco. ¿Por qué no me encuentro en el sub y baja que aún está? En el mismo cordón que sigue juntando el agua de la última lluvia. ¿Qué pasó y qué dejé que me pase? ¿Qué es lo que olvidamos? ¿De qué nos hicieron olvidar? ¿Se elige, se da, se puede acaso olvidar? ¿Y dónde van a parar todos los olvidos? ¿Dónde es que está ese enjambre de cosas y cuerpos, y ojos y hechos, y sueños y rabias y mundos? ¿Qué tiene adentro el olvido? Tiempo que dice. De tiempo somos. Somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. A la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie. Las bocas del tiempo cuentan el viaje. Está bueno, pues esto me hace volver a Santiago. A veces yo me voy y me olvido de quién era Santiago, porque es tanto esto de salir, pelearla y esto de la justicia, de todo lo que estábamos hablando recién, y te hace olvidar de un pibe y se me va. Cuando se cumplen cada año desde que ella partió, yo escribo algo sobre Erika, pero nunca desde la tristeza, ¿no? La idea es la gente se acuerde de vez en cuando de Erika, no por Erika, porque de Erika, con amor, con lo que fue para mí, la recuerdo todos los días. El tema es que la gente recuerde el caso de Erika, para que esté alerta, para prevenir, para que no te pase lo que le pasó. Un poco para eso, para que le sirva a alguien más. Porque lo que ya pasó y es irreversible y nada lo va a cambiar. Pero uno siempre quiere que no le pase a otro. Contar la historia, empezar desde cero, con fotos, con anécdotas, con participaciones de las mismas chicas que fueron de otra época y de las sobrevivientes, para que en el futuro, cuando pasen 30, 50, 100 años, sepan cómo comenzó este fenómeno tan grande y que no lo pudo parar nadie, con ningún castigo, con ninguna cárcel, con ningún crimen, ni que corriera la sangre que corriera. El destino era que tenía que nacer el movimiento trans. Todos los meses conmemoramos o recordamos lo que para nosotros fue un asesinato y en la mayoría de las escuelas hay una cartelera que nos recuerda todo el tiempo lo que pasó con Sandra y con Rubén para que esto no vuelva a suceder. Y todos los niños desde muy chiquitos saben lo que sucedió. Porque a partir de hoy, 2 de abril, me les convertiré en una guerrera incansable y que les convertiré en una sombra y no los dejaré descansar hasta que los verdaderos culpables vengan a la justicia y reconozcan que fueron ellos. Genaro y Cristian, Cristian y Genaro, prohibidos olvidar, A la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Es mi derecho, mi identidad, de poder contar toda esa marca que está en mi memoria y que muchos la sabemos. Pero ¿saben qué? No van a poder. No pudieron, no pueden y no van a poder. Porque estamos organizados los barrios, pero además, porque sabemos que nos acompañan todas las personas que, como ustedes, se toman un rato de su vida para venir a ver qué pasa con nosotros y después sabemos que salen de acá y se lo van a contar a todo el mundo. Así que de celular les agradecemos muchísimo. Travesía de la nada, pasos de nadie, las bocas del tiempo cuentan el viaje. Míralo a Carlos, toca la guitarra y hace que la gente cante. Escribe nombres en las paredes, nombres de la gente de antes. Como jugando a la escondida, alguien grita otro nombre. Como explicando una foto vieja, alguien se acuerda de un nombre. Como llamando, ya está la cena, una vieja grita otro nombre. Como llorando al reencontrarse, aparecen gritos de nombres. Y los pensamos y los decimos, como nombrando el aire. Que la tierra habla. Se llena el domingo de gargantas, voces que dicen presente. Y de manos que se aprietan, brazos que se abrazan fuerte. Lágrimas de niños que aprendemos a llorar, pero sonriendo. No lo conozco, pero siento que nos vamos conociendo. Que los extraño y que de a poco siento que quiero cantarlos. Siento que quiero llorarlos, siento que quiero. En este esfuerzo para recordar, entre tantísimo tiempo caminando, hay gente que busca que yo olvide, que olvidemos, digo, hay quienes quieren tapar esas bocas del tiempo, hay defensores del olvido, amigos del olvido. Pareciera que Sitch. Recién el equipo, en su voluntad para que yo recuerde de una buena vez, me dejó en la mesa del estudio este libro. Crónica del Ángel Gris, del Negro Dolina. Bueno, me marcaron la página y todo. Gente completa, che. A ver. Entre tantos enemigos como tienen los hombres sensibles, se hallan los amigos del olvido, que propugnan la abolición del recuerdo, según dicen, porque duele. Jamás recuerda a uno las cosas tal cual fueron, declaman. De modo que para esa gente, los recuerdos son especies de sueños, y los sueños no merecen sino el desprecio, cuenta Dolina. Mientras tanto, los hombres sensibles tienen decidido que solo los sueños y los recuerdos son verdaderos ante la falsedad engañosa de lo que llamamos el presente y la realidad. No hace falta decir que los amigos del olvido son más numerosos que los hombres sensibles. Sostienen además que siempre es mejor lo que ha ocurrido después. Constituye una experiencia interesante proponer a elección de un amigo del olvido dos objetos cualquiera, siempre elegirán lo que se menciona en último término. ¿Quiere usted un helado de crema o de chocolate? De chocolate. ¿Lo prefiere usted de chocolate o de crema? De crema. El enfrentamiento de los grupos ha llegado muchas veces a una módica violencia, pero las ofensas no dejan rastros. En unos, porque olvidan, en los otros, porque perdonan. Poco cuesta imaginar cuál será el fin de esta lucha entre el olvido y la memoria. No sé cómo será este asunto peliagudo entre el olvido y la memoria que cuenta Dolina, pero sin acordarme de todo, podría alcanzar a sospechar que por acá siempre andan los amigos del olvido, ¿no? Los que dicen mirar hacia adelante para que no contemos la historia, bueno, para borrar la huella. Estamos creídos de que la orientación respecto del presente y por lo tanto del futuro se obtiene en el conocimiento de la historia. Y eso es lo que me parece una barbaridad, digamos. Me parece que es interpretado rápidamente, es alguien que mira para atrás, mira hechos muertos, mira gente muerta, mira ideas viejas y vive como en ese ambiente conservador. Si hay algo conservador es eso, ¿no? No. La historia está para aprender. No está para ignorarla y mirar hacia adelante. La historia está para aprender. No está para ignorarla y mirar hacia adelante. Hay una vocación muy visible desde el principio en el macrismo de olvidar sobre el pasado general, pero sobre todo el pasado reciente, olvidar todas las memorias de luchas populares que acompañaron esta historia tan turbulenta que tuvo nuestro país, y proponer en cambio la visión de que se puede empezar de cero, sin mochilas del pasado, por el mero interés en el progreso personal de cada cual. Para eso está la historia, para aprender, y no como me respondió el señor intendente Macri cuando le pedí que sacara el monumento a Roca, que me respondió: en historia hay que mirar hacia adelante. No quiero eso yo en la Argentina. Yo lo hablo, estoy hablando como madre, y por eso sigo luchando. Pero siempre mi preocupación no fue simplemente averiguar qué pasó, qué hubo en el pasado, sino cuál es el sentido de ese pasado que explica nuestro presente, ¿no? Que está en la memoria ancestral de todos los pueblos, indígenas o no indígenas. Es importante también conocer el testimonio de quienes estuvieron ahí, que lo pueden contar. Y es algo que ha marcado la memoria colectiva, ¿no?, de todos los mendocinos. La historia está para aprender de todos los errores que hizo el ser humano. No tiene que haber ni perdón ni olvido, porque nada de lo que hago como madre es una obligación, todo es visceral. No podemos olvidar los momentos acaecidos en Córdoba en esa semana de septiembre de 1966. Me doy cuenta que la historia mantiene, digamos, en la memoria, ¿no es cierto?, los hechos de todo un pueblo o de una etnia. Acá los mendocinos realmente recuerdan muchos quienes de alguna forma u otra participaron de estos acontecimientos. Han quedado muy marcados, fuertemente marcados. Algunos positivamente, otros tratando de evitarlo todo el tiempo, por supuesto, porque se lamentaron muchos heridos, muchas muertes, muchos detenidos. Si no tenemos el pasado, no podemos seguir adelante porque no conoces el camino. En ningún momento y en ninguna etapa me han hablado de Andresito. Lo que me sembró, para mal de los que querían el olvido, me sembró la inquietud, porque se ocultaba una gran historia muy significativa para nosotros los misioneros. Para mal de los que querían el olvido. Entonces la historia para mí sería eso, como un sendero antiguo que por más que lo borren, pero la huella está y se puede volver a recuperar el camino. Por más que lo borren, no veo otra manera. Este estar nuestro tiene que ver con esa búsqueda para toda la memoria, para toda la verdad, para toda la justicia. No te llegan los rumores de esa calle, es la voz del barrio en una melodía, una orquesta, agua dulce de llovizna, un destello abriendo paso entre los mares. No escuchas esos violines que me llaman, son sonidos como ríos esas voces. No te pido que me cuentes lo que dicen, ni pretendo ser el único al que le hablan. No quisiera que se callen algún día, y comprendo que a lo lejos las olviden. No escuchas el retumbar de los tambores, son latidos como ritmos serpentinas. No me digas que es un eco eso que llega, ni que el tiempo empalidece los colores. No quisiera que enmudezcan su poesía, que ese canto no lo arrastre la marea. Que me lleven a volar aquellos vientos, que me envuelva de recuerdos la armonía. No lo digas, ya sé qué vas a decirme. Hoy prefiero luces entre la neblina. Escuchas esos violines que me llaman, son sonidos como ríos esas voces. No te pido que me cuentes lo que dicen, ni pretendo ser el único al que le hablan. No quisiera que se callen algún día, y comprendo que a lo lejos las olviden. No escuchas el retumbar de los tambores, son latidos como ritmos serpentinas. No me digas que es un eco eso que llega, ni que el tiempo empalidece los colores. No quisiera que enmudezcan su poesía, que ese canto no lo arrastre la marea. Que me lleven a volar aquellos vientos, que me envuelva de recuerdos la armonía. No lo digas, ya sé qué vas a decirme. Hoy prefiero luces entre la neblina. Levantó la mirada del fogón y sonrió. Le estuve cocinando cada día durante semanas, hasta que entendí que no volvería, dijo. Nos miramos y comprendí que la resistencia es un gesto cotidiano. ¿Cómo se resiste? Para no olvidar, ¿no? Y es que por ahí es más íntimo el asunto, más chiquito. Digo, la comida, por ejemplo. Sí, que sea un pretexto para hablar de lo indecible, para ser presentes a quienes no están, para recordar. Claro, ahí va, ¿ves? Alimentar la memoria para resistirse al olvido. Así lo saben y así lo hicieron las rastreadoras del fuerte. Ellas son más de 130 mujeres mexicanas que salieron a buscar a sus desaparecidos. Bueno, ellas dicen que no buscan cuerpos en fosas clandestinas, sino que buscan tesoros. Tesoros porque son lo más valioso para su familia. Y hasta hoy han podido localizar a casi 200 de esos tesoros víctimas de la desaparición forzada. Ellas nos cuentan que en México hay 61.637 personas que faltan, 61.637 historias. Y será por la política fallida del Estado contra el narcotráfico, por la incapacidad o indiferencia de las autoridades para encontrar a los desaparecidos, o porque América nomás carga con una larga historia de lo que no está. Pero lo cierto es que se organizaron. Y lo lindo de la cosa es que además de buscar a sus familiares desaparecidos, los recuerdan todo el tiempo. Todo el tiempo. Y como la comida es un lazo, como podemos reconocernos, identificarnos, hicieron nacer un recetario para la memoria. Un proyecto gastronómico, fotográfico, social, que quiere conectar y rendir homenaje a todas las mujeres que luchan contra la desaparición en diferentes lugares del territorio mexicano. Un proyecto con el olorcito y los sabores que no se olvidan, digamos. Y en ese recetario, las rastreadoras del fuerte saben que cada vez que alguien, en cualquier lugar, cocine alguna de las recetas que comparten, recordará a José, a quien le gusta comer fideos, a Ernesto y su bistec ranchero, se acordará de los huevos cocidos para Juan, nadie olvidará el manjar para Manuel, el plato preferido de Roberto, las tortillas con queso para Javier. Desde la vida y la memoria de estas mujeres, desde su trinchera, sus cocinas, hagamos memoria también a través de la comida, dicen, y nos invitan a la mesa. Mi nombre es Delfina Herrera Ruiz. Mi hermano, el nombre de mi hermano es Luis Reinaldo Herrera Ruiz. Él desapareció el día 17 de enero del 2016 en la colonia Burócrata. Yo le preparé el platillo que más le gustaba a él, con lo que yo lo hacía muy loquito, lo consentía mucho. Le preparé un cevichito de camarón. Yo soy Artemisa Escalante Ayala. A mí me llaman por Misa. Yo busco a mi hijo Joan Manuel Vega Escalante. Y pues el platillo favorito de mi hijo, pues le gustaba a él mucho las comidas que tuvieran verduras. Por eso yo preparé unas gorditas. en honor de mi hijo. Soy Miriam Violeta Maldonado Valdés, madre de Miriam Giselle Ríos Maldonado, que se me desapareció en 2014 y me buscaron para preguntarme por lo que más le gustaba comer a ella. Y a ella, pues, lo que a ella le fascinaba comer era ceviche de camarón. Mi nombre es Ana Griselda Montes Apodaca. Mi hermano, el desaparecido, es Roberto Mario Montes Apodaca. Tenía 33 años cuando desapareció. Y desapareció el 10 de julio del 2014. Y yo decidí preparar el caldo de queso porque a él le gustaba mucho. Recetario para la memoria es un libro que, como su nombre indica, es un recetario que está compuesto de las recetas preferidas de los desaparecidos de los Mochis, de un grupo que se llama Las Rastreadoras del Fuerte. Yo vengo trabajando con ellas desde hace 3 años. Es un grupo de mujeres que busca a sus desaparecidos en el desierto de Sinaloa y los Mochis. Estamos en el norte de México. Con la varilla no puede levantar. Y después de ir con ellas a búsquedas y a rastreos y demás, teníamos ganas de proponer un proyecto colaborativo que tal vez pudiese hablar de esta realidad desde otros lugares. Y se nos ocurrió que la cocina, la comida, era un lugar para ello. Todo va finamente picado, igual que el camarón. El camarón, a él le gustaba que le hiciera el ceviche, que un camarón lo cortara en 4 pedazos, porque pues se le hacía más rico que hacerlo muy pequeño. Entonces el recetario surge de las ganas de hablar de ello con otro enfoque, de poder acercar a otro público a esta realidad, que no sean solo defensores y defensoras de derechos humanos, poder salir un poco de la nota de prensa tal y como la concebimos. Yo sirvo las gorditas, cada tortillita yo le unto frijolitos, después de los frijoles les agrego la misma carne desmenuzada. Y también poder compartir desde lo íntimo y desde lo que les gustaba a los que ya no están, a los que se llevaron, para poderlos traer de nuevo de alguna manera a la mesa. Y se baña se le pone una salsita marisquera encima y un camarón cocido, y pues acompañado de una cervecita se lo comía mi hermano, bien rico, o sea, era una delicia para él. Para mí fue muy fuerte, y creo que nunca lo tuve en cuenta, el poder psicomágico que puede tener la comida. Saber que ese platillo que se está comiendo, que se está disfrutando, que se está compartiendo, se cocinó para alguien que ya no está, y me permitió también conocer a los desaparecidos desde otro ángulo, de tal vez más familiar. Y pues yo siempre lo recuerdo pues en todo momento, y pues yo de hecho hoy compartí este platillo y sentí que mi hermano estaba conmigo. Me sentí muy feliz porque yo sí lo sentía, que él estaba conmigo en todo momento. Y lo hice con mucho amor, dedicado para él. Creo que la finalidad o la idea es que se puedan cocinar estos platillos pensando en ellos. Entonces, si se cocinan las pizzadillas para Roberto, pues que se cocinen pensando en él, y que se coma pensando en él. Y eso crea un espacio, efectivamente, que yo no había considerado y que creo que es el más fuerte. Entonces creo que eso es lo que más me movilizó, que es mucho más allá de la fotografía y mucho más allá de una receta, ese poder que puede tener el compartir pensando en otra persona. Hasta el día que yo lo encuentre, voy a poner mi corazón en calma, como Dios me lo quiera regresar, vivo o muerto. Ojalá me lo regresara vivo para seguirle haciendo todo lo que a él le gusta. Nunca voy a decir le gustaba, porque yo lo siento que él todavía es terrenal. Sentate donde tengas ganas, donde te sientes más cómodo, Julio. Pará, no grabé todavía. Si sale mal, podemos grabar de nuevo, todo eso. Como veces. Siempre, las 70.000 veces que quieras. Bueno. Fue ese día. Teneros. Ese día nos dimos cuenta de que algo no andaba del todo bien. Bueno, dale, porque si no, tengo miedo que la perdamos la historia. ¿Ya está grabando? Dale. Espera. siempre puedo decir, le voy a decir dónde pueden ir a ofrecer esta historia. Nos juntamos cada tanto a disfrutarlo, a escuchar historias de cuando estuvo en la Revolución Cubana, de cuando tomó mate con el Che, de cuando vendía a diarios anarquistas en el puerto de Buenos Aires, de cuando estuvo en la Revolución Sandinista, de cuando vio el bombardeo a la Plaza de Mayo. Su historia era la historia de América y te pasaba de contar de cuando rompió el carnet del Partido Comunista a cuando se fue a tocar la flauta a la puerta del súper para juntar monedita a monedita y poder comprar esos remedios carísimos para su esposa Angelita. Vivía solo ahora. Su compañera de andanzas se había ido. Pero igual, él estaba feliz. Amaba estar entre la juventud. Porque con los viejos, decía, se aburría. Me iba ya viajando por la Argentina, sobre todo por el norte. Me podía olvidar cualquier cosa menos la yerba y el mate. Por el mate inclusive conocí al Che. Una vez viviendo en Cuba, había llevado una valijita con 7 kilos de hierba, todo paquete de medio kilo para distribuir entre mis amigos argentinos que estaban allá. Perdón. ¿Ahora sí? Bueno, después ustedes lo empalman, ¿no? Verá, algo quería contar de eso. Ay, por algo te estaba contando esto y no me acuerdo ahora que mi problema es memoria inmediata, ¿ves? Ah, ya está. Pero les decía, fue ese día que nos dimos cuenta. Volvió de la cocina y empezó a contarnos la misma historia que acababa de relatar. Pero no desde donde la había dejado, sino desde el principio, como si no la hubiéramos escuchado. Nadie dijo nada. La repitió hasta el final. Pasaron los meses y eso que parecía un corto en su maquinaria maravillosa de contar, se agravó, claro. Obdulio se olvidaba lo que te estaba contando, te llamaba para reclamarte libros que nunca te había prestado, se confundía las pastillas que tenía que tomar para la presión y un día llegó a desconocernos. Ahora sí. Y me pregunta, ¿pero cómo? ¿Y no extrañas los ravioles? Le digo, no. Es lo único que no extrañaría de la Argentina. Me dice, ¿por qué? ¿No te gustan? Sí, me gustan. Algunos años después, supimos que estaba internado en un geriátrico, porque al parecer ya era muy difícil, con tanto olvido. Decidimos visitarlo, compramos unos bizcochitos que sabíamos que le gustaban, cargamos la yerba, el termo, mate. El lugar era como todos esos espacios donde se olvida a los viejos y a las viejas, y el personal de ahí trata, bueno, de que vivan lo que les resta sin que se arme mucho lío. Eso, si el lugar es bueno, si no, se parece un poco al purgatorio. El asunto es que nos fuimos abriendo paso entre abuelos que deambulaban y abuelas que permanecían sentadas mirando la nada. Lo vimos. Obdulio estaba de espaldas y protestaba, creo, porque no encontraba un pantalón. Dijimos su nombre medio temblando, y él se dio vuelta. Ahí te diría, casi que sentimos una breve esperanza. Vinimos a verte de lejos, le dijimos, ¿te acordás? Mirá, trajimos mate y bizcochitos. Y le acercamos la bolsa, viste, como para hacerlo más evidente todavía. Él seguía sonriendo, pero nos dijo que no se acordaba de quiénes éramos. Pero ya que habíamos llegado hasta ahí, era buena idea unos mates con bizcochitos, ¿no? Nos pasamos la tarde escuchando la misma historia. Una y otra vez reiteraba el mismo fragmento. ¿Sabían que yo vivía en Cuba? Y claro, nosotros le decíamos que no, se lo festejábamos como si fuese la primera vez que lo contaba. Después, mientras nos íbamos, se acercó a la reja del geriátrico y nos dijo, cuando salga de acá, vamos a ir a comer a mi casa otra vez. Nos fuimos un poco tristes, sí, pero aferrándonos con alegría a ese último recuerdo de la mesa llena de platos, un puchero humeante, miguitas de pan y un vino casi negro de tan tinto. Él nos dio esas historias que contamos tierra a tierra. Quizá algún día las olvidemos, ¿por qué no? como Obdulio olvidó las suyas. Pero tal vez alguien haya escuchado este programa y siga dándoles vida. No te olvides de los días cuando todo estaba mal. No pienses que la alegría es una cuestión de suerte. Hay que salirle a la vida con las ventanas abiertas y habrá que andar bien despiertos y entregarse en cuerpo y alma y así embarcarse en días de esos que no se olvidan y perderse en laberintos y encontrarse en el camino con charcos y mariposas, darse de frente a la vida entre lágrimas y esquinas, se olvida lo que lastima y bajo la piel se anida las heridas que andan dormidas. La silueta de mi madre tomándome de la mano, a mi abuelo y sus silencios en la sierra. Tratando de ser feliz, la vida ya armó la historia cantando flor, y pasan como en un corso las escenas del amor. La muerte me anda buscando, como dijo el sabalero, que venga todos los días y me parta un aguacero, que cuando llegue la hora aparezcan las cantinas, los abrazos del amigo, sonrisa de mis hijos, los perdones que me quedan, la comida por probar, la vida se paró de mano y me pide un poco más. No me dejes alegría, no te vayas vida mía, esta puta vieja y fría nos tumba sin avisar. Y acá nos quedamos, en una vereda de Mendoza, quizá la misma veredita donde saludamos a Odulio aquella vez. Y acá nos quedamos, digo, porque tenemos el compromiso de cargar en el lomo los olvidos de Odulio, algunos nuestros, ¿por qué no? Y llevarlos por todos lados, por tantos lados, hasta que hagan pie en la memoria, hasta recordar todo. Porque como termina diciendo el Negro Dolina en el libro que recién me acercaron para que no olvide, recordemos todo el tiempo, no olvidemos nada, ni el color de nuestras corbatas perdidas, ni el olor a tiza y sudor del colegio, ni el calor del asfalto sobre los pies descalzos, ni el gusto a jazmín de los besos en la noche. Si nos espera el olvido, tratemos de no merecerlo, y pensemos que después de todo, aunque la victoria final sea de los amigos del olvido, será un triunfo sin festejo. Nadie lo recordará jamás. Ahora sí me acuerdo. Ahora sí me acuerdo cómo era este programa, cómo era que hacíamos La Tierra Detrás de Mis Ojos. y la vamos a seguir haciendo y andando Sofía Lobisek, Ever Torales, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Puchero García, Mora Ciovane, Nico Crespién, Julián Oviedo, Nacho Garavaglia y Román Solsona. Nos reencontramos, tierra mediante, en un programa que ya no sabemos de memoria. Román, vamos con la lista de cosas que salieron en el programa. Arrancamos con tu vestido blanco de Jaime Ross. Después hicimos un editado de Bocas del Tiempo de Galeano, ¿sí? Le agregamos las voces de Sergio Maldonado, Esther Soriano, Carmen Marcial, Sandra Calamaro, familiares víctimas del próbolo, vecinas del hoyo y hay una copa de La Garganta Poderosa. Después pegamos, después le juntamos, como Nombrando al Aire de Chancho a Cuerda, lo que leíste de Alejandro Dolina que te pasamos del libro de Crónica de Ángel Gris. Hicimos un editado con las voces de Osvaldo Bayer, Ezequiel Adamowski, Nora Cortiña, León Pomer, Bernabé Montellano, Sacilén Palero, José Lindstrom y Agustín Tosco. Todas esas voces salieron. Después, la musiquita que sonó ahí, que arrancó ahí a capela, era Luces en la Neblina de Nicolás Lapine. Desde Sinaloa, ahí en México, el recetario para la memoria, nos lo contaron Sahara Gómez y las rastreadoras del fuerte, así se llamaban las doñas ahí que contaron sus platos. Ahí pegamos Canción para Renacer de Gaby Lamalfa. Y después de Obdulio vino Días sin Memoria por la Murga la Trasnochada. Esa fue la murguita que salió ahí al final. Si no llegás a notarlo, quedó colgado en las redes. Eso, quédate tranquilo. Pero por favor, te pido léelo, no te olvides.